Y Radio Moringa, aquí estamos una vez más en este nuevo episodio de la radio. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté escuchando. Buenas madrugadas. Aquí estamos volviendo del temita de los choripán de aquí de este territorio del semiárido. Va a llenar todo Antibarri. El tema de los cabros, saludos al guachi, donde ande perdido en el mundo. Y aquí nos encontramos una vez más con los compañeros y compañeras para compartir con ustedes un grato espacio de contrainformación cultura. Yes, contracultura. Buena, ¿cómo están? Estamos aquí compartiendo con los cabros. Hoy día se suman nuevos compañeros ahí que van a empezar a opinar un poco, a conversar. Esto igual es un ambiente súper así abierto. Quien quiera venir aquí a conversar con nosotros, a pasar el rato, sí. Es bienvenido. Si quieren mandar información, poemas, cartas, lo que ustedes quieran. Igual tenemos ahí un Facebook de Asamblea Territorial Los Canales, el fanpage también de la Radio Moringa. Y de ahí de a poquito vamos a empezar a sacar otras redes como para empezar a difundir mejor. Y eso, pues espero les guste lo que vamos a conversar. Igual cualquier opinión al respecto después de esto siempre son bien recibidas. Sí, hola a todos, a todas. En este programa del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la contingencia de estos últimos días y también un tema principal sobre las organizaciones sociales y de trabajadores, donde tenemos a un invitado para que nos converse un poquito sobre el Sindicato de Trabajadores de Honorarios de Alto del Carmen. Así es que los dejamos invitados para que sigan escuchándonos mientras vamos al temita. El temita de la Rebeca Lane, Desaparecidos. Exacto. Hoy era contrainformación, contracultura, risa y mucho más. Disculpen recién. Saludos. We'll be right back.

a mostrar ahí la foto del camión todo roto. Claro, entonces ya están desmedidos total. Es como se ve también la desigualdad, como el trato también con lo que pasó. Porque, bueno, ante la justicia, si hubiera sido al revés, si alguien hubiera atropellado a un Paco, a una persona, a uno de su lado, la fuerza de persecutora de la ley te va con todo a una persona pobre, pues. O de la clase, ¿cachai? Pero a diferencia de esto, ¿cachai? Que los jueces lo desestiman, la jueza, una vergüenza como trató el caso, como sí. En base a puros prejuicios, una vergüenza también como la televisión o los medios de desinformación masiva también tratan la noticia, ¿cachai? Como tratando de que aquí no pasa nada, que fue un hecho aislado, que la barra ya con el prejuicio de antes, que son delincuentes y toda la barra, ¿sí? Igual esa barra. Es una forma también de vivir la desigualdad. Sí, por los hechos aislados, los 20 muertos, pero los 350 ojos menos, todos son hechos aislados por parte de los pacos, pues eso es el único motivo que usan. El presidente Piñera salió hablando posterior a este asesinato, a darle toda la, con más fuerza, el apoyo a la institución policial bastarda, y queda todo ahí, todos impunes. Después dicen que quieren la paz, que quieren volver toda a la normalidad. ¿Cómo una familia va a volver a la normalidad después de que te han matado a tu hijo o al papá de tus hijos? Es imperdonable. Claro, entonces, como decía ahí en la parte en la calle, que decía que la paz que ellos quieren es el silencio de los pobres. Esa es la paz que ellos, la que tenían y la que quieren seguir teniendo. Sí. Ah. Otro tema que ocurrió acá en la provincia del Barco. Pero igual antes sí, como ligado igual al deporte, a lo que pasó con él. Y luego del martes fue lo que pasó con el compañero de la barra, el Colo, que murió. Al otro día hicieron como su velatón y protesta en varias partes. Y ahí también resultó herido otro barrista de Colo Colo, que quedó grave y lamentablemente hoy murió en el hospital. Y otra víctima más de las manos de estas policías fascistas y asesinas, pues. Así de dos días seguidos tenemos dos muertos ya, que son de nosotros, del pueblo, de los pobres. Además, no han respetado ningún proceso familiar, como fue el velorio y el funeral de mi hijo, que lo irrumpieron con guanaco, con lagrimógena, o sea, así como cero empatía, obviamente, con el dolor ajeno. Así ya pasando a llevar lo más íntimo. Sí. Incluso, como decía en un comienzo, cuando intentaron ayudar a la persona, que fue evidente un atropello delante de todos, así había un montón de gente, obviamente atinaron a ayudar, dar a hacer reanimación, y tampoco los dejaron. Los pacos estaban viendo que había atropellado a alguien, la gente le decía que pararan, que por favor pararan, y no lo hacían. Pero cuando uno cae, cierto, se levantará, pues. Esto igual hizo que se reviviera un poco la llama con la rabia que existe y salieran todos nuevamente a dejarla cagada. Si igual varias comisarías para cagar, y los cabros habían llamado a boicotear nuevamente el campeonato de fútbol. Y hoy día empezaba la fecha, hoy viernes no sé cuánto, viernes 31 de enero, por fin sacar el mes, dicen algunos. El primer partido, nuestro reportero en cancha nos llamó hoy día en la tarde y dijo que los cabros del Hueso Pirata habían dejado la cagada y no hubo partido hoy en Coquimbo. Así que aguante la barra del Hueso Pirata, que Me escondió el primer partido de la fecha. Esa es, hay que recuperar el fútbol. Sí, con la cámara del CDF. Sí, bacán. Que nada vuelva a la normalidad, si ya se desató esta dictadura que estaba camuflada. Y ya nada puede volver a la normalidad si no hay justicia y castigo contra los opresores y los asesinos. y cambiarlo todo, ¿no? Sí, recuperar nuestro espacio, recuperar el fútbol desde la Pobla, pues. Al claro. final igual está súper comercializado, hay un negocio detrás de todo eso y que los cabros puedan parar, eso remueve todo también, pues remueve todo el dinero que está detrás de todo eso. Y no, y harto dinero también. Sí, pues caleta, y es mensualmente que este dinero corre y caleta y no para y así, pues. Y el mensaje igual siento yo claro que por una parte igual está como parar el partido que no se juegue, pero también el hecho de romper las cámaras del CDF, porque igual por ejemplo uno escucha los mensajes que están transmitiendo estos locos, que estos relatores, y son mensajes igual super fascistas, sí. criminalizando a caleta como toda la lucha. Entonces igual como decía ahí la compañera recién, igual el fútbol es popular, o sea, cuando las barras se empezaron a enemistar, por así decirlo, la barra La U, la barra El Colo, y las otras barras se empezaron a enemistar porque igual existe un juego mediático, o sea, La Tercera es como de los medios que instauró esta rencilla entre las barras, porque antes igual, antiguamente igual el fútbol se vivía de otra manera, igual existían otras miradas, otros códigos, otras dinámicas igual, que hoy día igual se fue perdiendo, porque igual se incita al odio, igual se incita como a que el logo del Colo no tiene que ser amigo con el de la U, y hoy día yo creo que igual se va resignificando un poco esta forma de relacionarnos en el deporte y en diferentes espacios, porque igual supongamos el fútbol igual para muchas familias es una rutina los fines de semana que vayan ahí en las canchas que se esté jugando. Sí, el fútbol amateur es fuerte. Y eso igual mueve, pues eso igual mueve, el fútbol es súper consciente y lamentablemente como que existió un tremendo desgaste de lo realmente significativo para el deporte, que hoy día igual se está revitalizando un poco. Entonces igual hay un mensaje potente ahí los vergüenzos piratas. Claro, sí, para todas las barras, sí. Aquí va que pasa lo mismo en Vallenar. Oye, cambiando el tema, igual acá, y pido el Jetta para estas tierras de acá, no, man. Jetta, culiao, el brazo corto. Andaba tomando pajarete. Lo recibieron ahí bonito en la municipalidad, en plena catástrofe, en plena revuelta social. Ahí el loco sirviéndose su vasito de pajarete. Una señora, no sé si era la alcaldesa, ¿no? Sí. Era la alcaldesa, puta, no me esperaba menos. La Carmen, hay una alcaldesa acá de la provincia. Eso no viene con un grupo de extranjeros, sí, como derecho, para pedir apoyo de los votos. Con sí. un grupo de gente obrera extranjera que está en el valle por el tema de la uva. Como que con ellos, con un grupo de gente así se reunió para... Yo me imagino que debe haberse ahí refugiado en puro gente más o menos como partidario del partido igual del municipio acá de Alto del Carmen. Bueno, contextualizar un poco de que hubo un aluvión en esta zona, en nuestra zona, en el interior de nuestro valle, un lamentable aluvión así dentro de todo lo que se espera que llueva y que llueva, porque aquí igual es crítico el tema de las lluvias. Bueno, llueve y queda la cara, pues, y ahí, claro, pasó una nube, por lo que dicen vecinos del tránsito, y esta nube se aposó ahí en uno de los cerros, bajaron como dos quebradas y muchas, hay más de 80 casas, más de 200 familias que se les fue la casa, animales, y en base a eso ha habido como harto movimiento, y bueno, y en eso también es que vino el presidente a declarar esto como zona de catástrofe. Habló un par de tonteras también, nombró a Freirina, siendo que Freirina no estaba dentro de la zona, no se había llovido. Pero eso, no sé qué más hay que pueden decir al respecto. Escucha, que igual en media hora creo que fue como lo más catastrófico. Como que igual las familias comentaban de que solamente en media hora, igual los viejos son criaceros, como igual conocen las tierras, conocen el sonido del agua, conocen claro. el territorio. Y cómo se llama, y los viejitos, los criaceros igual alumbraron que cómo se llama, que algo venía, pues porque se escuchaba, pues, o sea, hubo un buen rato que se estuvo escuchando el sonido de que vienen bajando las quebradas, sí, así de más. Bajaron quebras que nunca te habían bajado, que se suponía que nunca iban a bajar. Entonces igual, imagínate, todavía no se termina de implementar este plan que hizo el gobierno de ¿cómo se llama? De reconstrucción. De reconstrucción, se estaba terminando ahora. Iban a, inclusive ese mismo día venía el Seremi de, no me recuerdo qué Seremi era, pero ese. El de Obras Públicas venía porque iban a hacer la inauguración de las casas, de las casas del tránsito. Ah, y imagínate, viene todo de nuevo esto. Y igual existe una salud mental súper deteriorada en el Valle, producto de lo que pasó en el 2015. Igual es volver a vivir un tremendo trauma. Pues igual hay dolor que no ha habido en estos. ¿Cuánto? Ya 5 años, no ha habido una real reconstrucción también de todo, ni emocional tampoco, ni el tema de vivienda, ni apoyo prácticamente nada. Y que también pasa por, no solamente por el hecho de que la naturaleza es así, sino también por la devastación del capital que ha provocado todo esto, el monocultivo, la destrucción de los glaciares arriba, ¿no? Sí. Hay muchas cosas ahí. Y el trabajo minero que se está haciendo a diario en la alta cordillera, que es donde, desde ahí donde comienza todo. Imagino que estos jugadores quieren poner unos regales ahí arriba. ¿De dónde? Ya la mansa cagada, pues. Sí, pues agradecer que no tenemos hasta ahora ningún relave, ni inactivo, ni activo de todos los que hay. Pero quieren poner en situación ahí, también de abandono. Claro, es súper peligroso. Claro, Nueva Unión quiere instalar 2 relaves. Que se tiran bajó una quebrada que está al lado del corredor, parece que se llama la mina esta de Luxic, que está ahí arriba, sí, llegando a Valeriano. Sí. Bajó una, ¿cómo se llama? Una quebrada cerca de ahí. Imagínate tú tuviese cada una de esas mineras estuviese operando activamente y... Entonces sería puro relave minero. Puro relave. Pura toxicidad así máxima. Cansabomba de cáncer para la población. Oye, Jetta, y viniste piola y nadie te vio. Nadie escondido te como rata. Igual que la rata de Cas que vino para acá y nadie subo. Pero ya sabimos ya con qué se andaba juntando, así que iba a ir su funa. Dijeron por ahí. A sus secuaces. Entonces, si otro le gritaron su... Sí, igual creo que le hicieron una funa, pues, sí. Y que salieron ahí los guardias como leones a defenderlo. Y que la gente en el municipio estaba muy contenta porque lo defendían y como que la gente se fue. Y ahí uno se da cuenta como, por ejemplo, el nivel de guardias que tiene, el nivel de seguridad que tiene, que son personas que aquí no veis ni... Nunca veis una persona como andan los guardias de ellos, o sea... Presidente, ministro, por más que se pongan su chaquetita y como va a estar ahí ad hoc a todo, su guardia es así, alguien de... Como igual que las películas, así, camisa blanca, corbata negra, lente, un audífono ahí, gachadita, todo el rato como detrás y no tan solo uno. El uno o los dos que se ven son los que, como digo, se ven así, pero hay muchos otros alrededor también que deben estar ahí mirando, deben tener ahí su protocolo de seguridad acuático. Oye, a propósito de lavado de imagen, en Santiago igual hicieron una para hacer una noticia que el presidente podía caminar libre por las calles de Santiago y cerraron no sé cuántas cuadras la redonda y obviamente todo el público que se ve en las fotos es gente prestada para eso, como para él demostrar al mundo que él puede caminar tranquilo por las calles de Chile. Imposible que ese hombre pueda caminar tranquilo en una calle así. Imposible que en Santiago no haya pasado nadie cerca de él para poder confiarlo así. Imposible. Hoy puedo ir terminando este espacio con una buena noticia que pasó en la semana. Quedaron en libertad, o por lo menos ya no están reclusos, en Sename, la adolescente Sofía y Joaquín, que habían estado detenidos desde el mes de noviembre, si no me equivoco, por los pocos fascistas. Y para terminar con esta buena noticia, Igual están esperando el juicio porque están siendo acusados de provocar incendios. y ahora tenían como una prisión preventiva, pero como por ser menor de edad pasaban al cename. Y cada uno en su respectivo cename, porque uno era de niña y el otro de niño. Y ahora le dieron como la libertad o como una especie de, no sé si arresto domiciliario, pero es como para esperar que llegue el juicio, que sea la fecha del juicio, para poder ya ir defenderse y todo, y poder salir ya de por sí libre de todos los cargos que se le están acusando. Ambos dicen ser inocentes y que el procedimiento con que se actuó esta detención también fue súper ilegal, súper absurda. Como siempre. Como siempre ha sido en las poblaciones. Y lo dejamos con este temita que viene, que es... El temita es Rebecca Lane. ¿Ah, no? El de Rebecca Lane lo tocamos delante, pues no, se fue. Se quedó dormido el DJ, cabrón. El DJ, no, pues ya lo teníamos, el temita de la Génesis Ardil. El temita que se llama Pascualama, de acá del territorio, hablando de la contingencia, lo que pasó para el interior. Ahí la Génesis Ardil, saludo para ella. Saludos a la Génesis. Y su temita de Pascualama. Ahí va. Hasta la última gota sacarme, creo ver mi alma quemarse. Oh, oh, oh. Por mis venas corren cientos de partículas, clamando por vida, pero insisten tú y tu avaricia. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. No vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Con todo lo que tienes no te basta, los dos tenemos hambre, pero la tuya nos mata. Donde el hielo se une al cielo, mi cerebro consciente en el pueblo. Oh, oh, oh, oh. Hasta con la espalda dolorida, defendamos el agua y la vida por los que vendrán. Fuera de aquí, Pascualama. Ah, ah, ah. Pero la tuya nos mata, la tuya nos matará. Los dos tenemos hambre, pero la tuya nos mata. Hoy la tuve. Respeto nos piden. Esta es nuestra tierra. Ustedes, ¿cuántas personas? Hay dos personas ahí que son de acá de Hornopirén, están decidiendo por nosotros. Nosotros no le vamos a pedir, por favor, que nos respeten. Nosotros lo vamos a hacer respetar con nuestra propia mano. Porque esta es nuestra tierra. Nosotros nacimos aquí. Nuestros abuelos nacieron aquí. Nuestra gente está aquí por años y años. Respeto. ¿Qué respeto? Nos vinieron a quitar la tierra. Nos mataron a nuestra gente. Nos quitaron nuestra lengua. Nos cambiaron nuestra religión, nuestra cosmovisión, nos quitaron todo, y más encima lo único que nos está quedando es el agua, y más encima ahora están negociándonos hasta nuestra agua. Respeto. ¿Qué saben ustedes lo que es el respeto? Llevan en la sangre el racismo. ¿Cuánto rato tuve que esperar para decir Minuchán? ¿Por qué? Porque primero le dan la palabra a los huincas mentirosos, embusteros son. Vienen aquí a hacerle eso a la gente. Eso ya pasó, ya nosotros no tenemos los ojos vendados. Nosotros despertamos de un sueño que nos tuvieron atrapados durante años. Sus leyes son la base de todas sus mentiras. En sus leyes se protegen, en sus tribunales, con sus perros, con su policía, los reprimen cuando alzamos la voz. Puras mentiras lo que escuchan. Sus leyes son las que están malas, sus bases. Con sus leyes hacen todas estas patrañas. Todo está en la legalidad. ¿Y nosotros qué? Lo que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros queremos un desarrollo sustentable. Nosotros queremos un desarrollo sostenible en el tiempo. Nosotros queremos que se vaya la salmonera, que no lleguen las mineras. ¿O creen que somos tan ingenuos que pensamos que la carretera es para el desarrollo de nosotros? ¿Desarrollo para las empresas serán? ¿Desarrollo para ustedes? ¿Para los ricachones? ¿Y nosotros, la gente pobre, cuando nos prometieron desarrollo? ¿La montonera? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Ríos contaminados? Los pescadores no pescan porque se les escapan sus salmones, le comen todos sus salmones, esos tremendos salmones que escapan. Desastres ambientales. El agua. Nos tiraron un ducto ahí en el Río Negro, ahora no podemos tomar agua en el Río Negro. Respeto. ¿Qué respeto? Ustedes no saben lo que es el respeto. Pero nosotros les venimos a decir una sola cosa. Nosotros no vamos a dejar que ustedes lleguen, que quieran, en complicidad con la gente de gobierno. Nosotros vamos a tomar el respeto por nuestra propia mano, porque ustedes no nos respetan y nunca nos respetarán, porque son clasistas y racistas. Y no les importa ninguna otra cosa más que la plata. ¡Ya, ya! Bueno, cabros, espero les haya gustado la música ahí que pusimos de Génesis Ardiles, una compañera de aquí de Paitanás. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la semana, que es organizaciones populares. Y estamos aquí igual con un compañero, con un trabajador de sindicato, don Hortensio, que nos está acompañando aquí. Le vamos a hacer una pregunta. Un dirigentillo. No, esto es de lo legal. No, de verdad. Sí, pero igual se llama don Hortensio. Bueno, y entonces estamos aquí, vamos a hacer unas preguntas, igual vamos a generar así como igual discusión acerca de lo que es el sindicato, de su experiencia. Y eso, pues, espero que les guste. Ya no se genera el silencio, dijo la... Bueno, no sé si quieres empezar contando más o menos cómo se gesta la idea de organizarse, máxima dirigentío de los honorarios, bueno, esos jugadores sí que son difíciles de organizarlos. ¿Cómo se gesta esto? Hola, buenas. Oye, contarle igual que un poco la organización del grupo nace después de lo que pasa del estallido. Yo creo que eso igual te genera ahí un tremendo impulso para organizarte. Yo creo que a nivel nacional nosotros los honorarios somos en cuanto a derechos los que menos tenemos, o sea, igual el peor patrón es el Estado, siempre. Y es difícil porque de alguna manera como que te tratan como trabajador, pero en cuanto a lo que tenés que entregar, pero no en cuanto a lo que uno recibe, que debiera ser para todos igual, y si finalmente no existe una lógica de por qué uno tiene que tener, por ejemplo, un seguro para salir a terreno y otra persona no, si no haya uno la lógica de eso, si finalmente todos estamos haciendo una pega, nosotros los locos honorarios somos mayoría a nivel nacional, o sea, si nos paramos nosotros se para el país, somos los que hacemos la pega directa. Son súper pocos los funcionarios directos contratados, a diferencia de la cantidad de honorarios, sí. Y sé que yo creo que igual siempre como que lo hemos tenido en cuenta, siempre hemos sabido de que a pesar de la violencia que se ejerce contra nosotros, no existe como una organización como tal. O sea, yo creo que en el tiempo igual se han ido gestando sindicatos y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras honorarios, pero igual es difícil porque como no hay ninguna atadura del empleador, te echan cagando al toque, como nos pasó a nosotros. O sea, nosotros nos organizamos en un territorio donde nunca históricamente había existido un sindicato, entonces igual es un elemento power para el territorio, porque uno escucha a la gente y hay un descontento. O sea, yo creo que sería ilógico pensar de que no hay un descontento. ¿Y cómo se llama? Pero más allá de eso, nunca había existido. O sea, allá arriba en el territorio hay un montón de empresas grandotas que llevan trabajando cuántos años y que mueven cantidades de dinero. El monocultivo y la mega minería mueven mucho dinero e influencias políticas. Claro. ¿Y cómo se llama? Y nunca había existido esto. Yo creo que por lo mismo, donde hay como una cohesión entre el empresariado y el Estado de las municipalidades, que no permiten de que de alguna manera el pueblo se pueda organizar para exigir en realidad lo mínimo que nos merecemos. Y bueno, nosotros nos organizamos después de todo esto. Igual se nos trancó harto la pelota en el sentido de que igual hasta nos encerraron. O sea, entender eso en neta. ¿Detenían cerrado? Así teníamos que ir a votar y las puertas cerradas. El empleador. El municipio en este caso. El municipio. El municipio de Alto del Carmen. El municipio de Alto del Carmen. Cosa. Sí, pues. De la derecha más dura de este país, pues. Entonces igual uno igual sigue, pero igual las tácticas de amedrentamiento, sí. las conductas antisindicales están presentes, pues. Y están presentes mucho más fuerte, siento yo, porque es un territorio donde igual no hay tanta organización en cuanto a los honorarios, pues, o sea, nunca había existido. Entonces igual marca un hito el que no hayamos organizado y ¿cómo se llama? Y se asustan porque igual saben que tenemos harta organización, lamentablemente igual no le han renovado los contratos a compañeras y compañeros, y eso obviamente tiene que ver con tácticas de amedrentamiento, sí. O sea, nosotros nos hacen firmar contratos y por tres meses, cuatro meses, dependiendo quizás de qué criterio, pero finalmente no hay como una estabilidad, una salud mental que te diga, chuta, igual si uno está trabajando, o sea, uno no les hace un favor. Tenemos compañeras que llevan 18, 22, 30 años trabajando, y imagínate 30 años con la incertidumbre del 31 de diciembre, no saber si vaya a seguir con pega el otro año. Y ahora pasó, pues, entonces igual son tácticas, dominan, tienen el territorio políticamente, partidistamente, súper dominado, pero de alguna manera igual se hace resistencia, y yo creo que se nota, porque igual hay organización igual, pues. O sea, igual hay gente que está dispuesta a seguir organizándose, y yo creo que eso se va potenciando con todo lo que está pasando ahora con el aluvión, todo eso se va potenciando, porque finalmente vivimos la injusticia, vivimos en condiciones que no son dignas, y obviamente como seres humanos igual no nos vamos a parar, pues, sí. No va a ser eterno. Oye, ¿y hubo despedidos post-revuelta social, post-creación del sindicato honorario del municipio de Alto del Carmen? ¿Hubo 11 personas que lo echaron y eso quedó así, nunca más? Quedó así, o sea, quedan servicios importantes para la comunidad. ¿Son 11 funcionarios? ¿Menos? Y por lo que había leído un poco, eran tres que estaban como en el sindicato, o sea, tres que eran del sindicato y los demás eran trabajadores. No, eran 10 del sindicato y uno, no sé. No era del sindicato. Pero no era del sindicato, o sea, la gran mayoría era del sindicato. Sí, pero la mayoría del sindicato. Y les molesta, igual yo siento que debe ser igual impactante el hecho de que hayan personas que en realidad seamos capaces de hacer cosas justas, po. O sea, al final están tan acostumbrados a dominar las platas del Estado, están tan acostumbrados a manejar todo mediáticamente en el territorio, que igual les cuesta entender que exigimos dignidad. Que van a caer. Oye, que van a caer. Tenía una pregunta igual, ¿cierto? Que, bueno, para poder legalizar como sindicato, el Estado te impone una forma, una lógica de organización para poder legalizarte. Pero la dinámica, ¿cómo se da esa dinámica de organización de sindicato de ustedes? Y también, ¿cómo se da esa relación de los compañeros? ¿Qué sienten los compañeros en esta emoción de organizarse? O sea, igual nace un poco porque cuando se empezó a protestar, nos pidieron que nos adhiriéramos a la organización de los funcionarios de planta, que es a nivel nacional, y un poco nos decían que descansáramos en lo que ellos hacían, pues, y en realidad nosotros ahora con todo este revuelo, con toda esta desestructuración, igual nos paramos y nos decimos, oye, no, pues si finalmente cuando nosotros hemos luchado como honorario, ustedes nunca nos han apañado, nunca nos han apoyado, nunca han sido capaces de tener una acción concreta más allá del discurso barato. Entonces, nosotros decimos, oye, no, pues nosotros también tenemos posibilidad de decidir y de conformarnos. Y ahí igual era una inquietud potente de la organización. Y ahí empezamos a todo esto. En súper poco tiempo, sabéis que se llegó a un nivel de organización tremendo donde éramos capaces de decirnos un montón de cosas en la discusión que era necesario haberlo empezado a discutir hace caleta de tiempo. Y estarlo planteando hoy día con un grupo de trabajadores y trabajadoras súper súper distintos, era más power, porque finalmente somos todos tan distintos y venimos todos de realidades tan distintas que cuando logramos entrecruzarnos y generar esta organización, a la final se genera mucho más de lo que realmente nosotros pensábamos, ¿no? Y esto sigue. Finalmente igual hay etapas como los grupos que crecen, tienen sus vaivenes, pero finalmente sabemos que tenemos el apoyo de muchas personas de la comunidad misma, y también hemos logrado entrelazarnos y coordinarnos, tener una comunicación así buena con compañeros de Copiapó, con compañeros de Santiago, compañeros de Coquimbo, con mucha gente que finalmente uno dice, chuta, en realidad igual bacán que seamos capaces de llegar a este nivel de organización, porque finalmente le hace bien al territorio organizarse. Es una necesidad en estos tiempos también organizarse, juntarnos y exigir demanda o solucionar nuestras necesidades. Hoy puede ir cerrando, porque como estaba en el tiempo de la dama, el DJ me estaba moviendo las manos ahí. Igual cortito y acotado la respuesta, tú tuviste una experiencia de viajar a Santiago por esta misma orgánica. No sé, contar así brevemente cómo fue esa experiencia y si aparte ustedes como sindicato de honorario en el territorio usurpado hay más sindicatos como este. Fuimos a Santiago, a la UNTE, a la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios, y fuimos a aprender, en realidad. Fuimos a cachar cómo es la organización que tienen los trabajadores y trabajadoras honorarios, pues. Y en realidad yo creo que uno se va nutriendo de todas las experiencias de organización, o sea, los compañeros, las compañeras igual han logrado, por ejemplo, influir en políticas públicas que nos atañen directamente, o sea, la cotización, eso se... Bueno, ahora igual cagamos, ahora igual nos descuentan más que antes, pero igual eso se fue aplazando gracias igual a una lucha. Yo creo que dentro de la lucha y de la organización también se van generando diferentes ramas, y yo creo que es importante también que se vayan dando, porque finalmente son diferentes caminos que se van tomando. Yo creo que lo importante es organizarse y luchar y hacer tiritar al modelo. Y lo otro que no, porque no había más organizaciones, pues. No había más organizaciones allá arriba, y por eso yo creo que ha generado tanto impacto en la comunidad y es reconfortable igual. Pero a nivel nacional... A nivel nacional hay. Ahí. Sí, porque dijo la unión de trabajadores honorarios. Sí, pues, que igual ha tenido ahí sus quiebres, obviamente, porque igual en las organizaciones pasa que obviamente hay algunas organizaciones que tienden a flexibilizar con un modelo que, o tienden a flexibilizar la esperanza de que este modelo en algún rato los va a, pero finalmente no va a pasar nunca, porque no ha pasado y porque en realidad es la mecánica del funcionamiento, corromper con el poder, con el dinero, pero la organización está. Yo creo que es importante ir definiendo los lineamientos estratégicos dentro del territorio. Yo creo que cada sindicato tiene la influencia del territorio, y eso es necesario porque así nos construimos. Uh-huh. Son todas las necesidades, todas las realidades, las dinámicas distintas, y es importante nosotros rescatar lo propio de nosotros, o sea, revitalizar nuestra propia práctica haciendo, porque en realidad lo han hecho nuestros antepasados, o sea, la organización es parte de esto, es parte de la organización de la humanidad, el organizarse para poder sobrevivir, pues. Y algo que lamentablemente nos habían despojado con mucha sangre, hoy día pucha, se está revitalizando, y eso nos hace vivir, nos hace renacer. Y ahí nos encontramos con el vocero del sindicato de honorarios de la municipalidad de Alto del Carmen. Por favor, cambien a la alcaldesa, cabros. Por favor, mamita, la junta de vecinos. Y nos vamos con el tema. Sí, la verdad es que igual quería agradecer primero que que ya hayáis venido, compañero, de allá del Alto del Carmen. Y bueno, y además me imagino que con todo este acontecer del aluvión y todo, también el municipio me imagino que debe usar también todo este tema para disolver un poco o para quitar la atención, porque claro, obviamente ahora está toda la atención puesta en ayudar, en colaborar, en estar ahí como en la zona con más problemas, sobre todo en el tema del barro y las casas que se fueron con el aluvión. Pero gracias igual, y sí, nada, mencionar de que es trabajador de la Municipalidad de Alto del Carmen, que ya está desde hace harto tiempo sumamente cuestionado por prácticas antisindicales, por prácticas fascistas, discriminadoras, han habido también reclamos de que han estado amenazando también como a cualquier persona que se esté organizando, ya sean hijos de funcionarios, como lo que ocurrió cuando hubo una protesta del Liceo Alto del Carmen, con los estudiantes que se fueron a paro y fueron a reclamar, y ella, la alcaldesa Carmen Bou, hizo esta prácticamente amenaza, así como de vestido, claro. Así es que, como decía ahí el Lila, como que ya que cambien a esto. O sea, yo no tengo mucha fe tampoco a los municipios de izquierda, ya tenemos el ejemplo claro en el resto de la provincia, pero ya que haya el mismo pueblo, claro, pero que haya así alguien tan fascista, porque a la larga se puede imputar. Sí. ¿Algún saludo por irse? A todas las compañeras, a todos los compañeros, al territorio, a toda la gente que nos apoya, vamos a seguir luchando. Gracias por la invitación. Exacto. Ojalá que se sigan organizando los compañeros y las compañeras en sindicatos, en asambleas, en agrupaciones, en cómo se puedan organizar. Y eso, pues, arriba los que luchan. Aguante. Oye, pero no te vayas, pues quédate a la última parte, te agrandamos el viático. Vamos al tema de. Hay un grupo también de acá de la provincia que se llama Valle Reggae. Su tema es puros cuentos, como nos dicen ahí todos los políticos y todo el empresariado. Ahí nos vamos. Puro cuento. Bueno, el tema, los cabros, ¿no? Bueno, Valle Rey. Sí, aquí igual lo aprendió harto en el valle. ¿Aprendió harto? Uno bueno. Por favor. Vamos a continuar ya esta última sección del programa, que está enfocada a hablar sobre las organizaciones sociales, populares y de trabajadores, como estuvimos conversando delante con el sindicato de honorarios de Alto del Carmen. Y bueno, yo creo me gustaría empezar, si se puede, ¿no? Como comentar un poquito sobre la asamblea. Cachipón. No, un poquito, es corto igual, sobre las asambleas territoriales autoconvocadas que se han alzado ahora en todo este estallido, revuelta social. Que fueron asambleas que nacieron inmediatamente cuando ya estalló todo, con el fin de resolver estas necesidades inmediatas que estaban, que eran las demandas, poder así converger ciertas demandas, como dije, y que nacieron desde los pobladores principalmente, nacieron autoconvocada, nación de, la, de las poblaciones, sin a lo que voy con autoconvocadas o territoriales de pobladores era que no estaban dirigidas por ningún partido político, no estaban como con un alguien haciendo vanguardia para convocar. Sí, es que se da todavía a que hay como asambleas o cabildos que le llaman. Que no son horizontales como se podría decir que son las asambleas autoconvocadas o las asambleas territoriales, que en los cabildos siempre se está como pensando en sistematizar las demandas para mandársela a alguien, a subirla, como se dice, así subirla, que es como ya está ahí abajo, así es como ponerse así como muy abajo, pero claro, sistematizar la demanda para entregársela a un ente o un municipio en este caso, para que ellos la redireccionen y todo. Entonces han nacido a lo largo de todo este territorio usurpado llamado Chile miles de asambleas autoconvocadas, miles de asambleas territoriales, donde ya también se ha plantado fuertemente el tema de que no se metan partidos políticos en esto, que esto tiene que ser una decisión del pueblo, tienen que ser decisiones de pobladores. La mayoría de estas asambleas autoconvocadas han tenido el carácter que son anti-institucionalistas, anti-institucional y antipartidista, como decía recién, como que ya en los pobladores ya no creemos en la clase política, no creemos en los partidos políticos. Y producto de ello también se produjo toda esta revuelta, porque ya así cansado también de ellos mismos, entonces ¿qué los vaya a dejar que se metan en tu asamblea y opinar? O a dirigir sobre todo, así como que... No, pues. Claro, igual yo creo que la asamblea responde harto a las necesidades de orgánicas también, porque igual hay pocas organizaciones dentro de los territorios. Yo igual creo eso, que las asambleas son herramientas de unas orgánicas para tomar decisión también. Por eso depende harto de a dónde se pare una asamblea, el cómo se va a hacer. Bueno, también ante eso, no son las únicas orgánicas que existen también. Como recién estaba hablando de los sindicatos, igual en el movimiento obrero desde 1900 hacia adelante, la anarquía tiene un fuerte impacto en el movimiento obrero, y se trabaja bien fuerte en el anarcosindicalismo en esos tiempos, donde los sindicatos sí tenían alta fuerza, y bueno, a raíz de eso igual estuvieron todas las matanzas posteriores, la matanza de Santa María, la matanza de La Carne, Valparaíso, ¿sí? Chicago. De la era internacional, la IWW, que tenía también acá sede también en este territorio. Y bueno, yo creo que de ahí vienen las influencias también de las organizaciones que están hoy en día. Como que en un momento igual todo el peso histórico del obrero fue dejado a la izquierda en el Partido Comunista, que con Recabarren, que en esos tiempos, que bueno, hablar de ellos es diferente de hablar de los de ahora. Pero como que ahí viene harto la influencia de los trabajadores, las organizaciones en este territorio, que también se fueron perdiendo a raíz de la dictadura. Por eso te preguntaba yo recién al dirigente que una forma de... El vocero, disculpa. Una forma de poder atacar al anarcosindicalismo y destruir esos sindicatos que eran fuertes fue poner reglas de cómo los sindicatos se tenían que formar. Y si otro sindicato era organizado diferente a esa forma, no era reconocido ni por los patrones ni por el Estado. Entonces ahí igual fue una pérdida política del anarcosindicalismo, donde hoy en día conocemos los sindicatos como son, y son todos de una forma y no te dejan tener esta variedad de organización. Los sindicatos amarillos que estaban en ese tiempo como también cortando toda la articulación que había en los grupos más rebeldes, que es lo mismo que pasa ahora, volviendo como el tema de las asambleas territoriales, como decía recién, igual hay el cabildo, que es como la otra parte, que están con un proceso constituyente donde su fin es desarticular esta rebeldía que también, hay, claro, tratando de negociar con quienes solo merecen juicio y castigo. Entonces como... una forma de desmovilizar. Sí, es una forma de desmovilizar que tienen a las organizaciones. Y el sentimiento de lucha también y la necesidad que hay de resolver nuestros conflictos o nuestras necesidades hace que vayan naciendo también más organizaciones, y esa es la idea, porque a la larga esperar a que todos nos dé el Estado es estar mendigando y es estar bajo el yugo todo el tiempo, toda la vida. Yo igual creo profundamente en los avances que se pueden dar a través de la organización. Además del apoyo moral también que se siente y de que hay frutos que son mucho más productivos, incluso hasta con el mismo tema económico. O sea, si hay una organización, seríamos nosotros quienes decidiríamos, no sé, por el mismo tema de producir, el cuánto producir y el cómo producir y por qué producir. En cambio, el estar todo el tiempo abajo como un yugo empresarial o estatal es todo el rato producir porque sí, no va a decir. Y da lo mismo para qué, da lo mismo por qué, sino que vos trabajas. Para hacer la moneda a otro. El silencio. Igual, claro, eso hoy en día se han dado todo ese tipo de organizaciones como para poder alimentarte también, pues, o incluso hasta para sobrevivir en una casa, pues, te organizáis para eso, ¿cachai? Para poder trabajar, para poder limpiar o lo que sea, ¿verdad? Pero todo, yo creo que todo tipo de organización, la idea es que se dé con valores también, pues, sí, con una base de valores, con respeto, con horizontalidad, ¿cachai? Que no haya líderes. Yo creo que así poco a poco vamos a ir construyendo nuevas formas de organizarnos, po. Eso. Pero eso es de lo, o sea, claro, todo lo que se tiene valores y pues independiendo en qué posicionamiento político te ponís también. Claro. Eso te lo da los valores, los principios. Y actos de la horizontalidad y de la autonomía, la autogestión, la solidaridad también, son de las organizaciones libertarias o anarquistas que ante este personaje nefasto que es la autoridad, un personaje nefasto a través de la historia, las personas han tenido la necesidad de organizarse de una manera que no tenga cabida ese personaje, y se han organizado de esta manera, horizontalmente, en autonomía, sin la necesidad de este otro, del personaje de la autoridad para gestionar cosas, sino que dentro de la solidaridad gestionarla. No sé, está el movimiento Cuba, que he tenido la experiencia igual de estar ahí. No sé, yo igual participé de la coordinadora libertaria en un poco más allá para el sur. Y también acá la experiencia de una pandilla que era acá en el territorio. Y las cosas que rescato harto de las dos experiencias es que había una cosa que era clave, que nos hacía trabajar bien y que no la he vuelto como a vivir en la organización, era que nos veíamos siempre, nos juntamos todos los días nos juntábamos. Y eso hacía que la organización funcionara así, pero bacán, bacán, bacán. Porque igual, bueno, en estos tiempos tenemos la limitación de que hay que hacer otras cosas, o sea que individualmente tenemos que sobrevivir a este modelo. Entonces nuestro mayor tiempo lo pasamos tratando de hacer las monedas para sobrevivir y no organizándote con los demás, pues entonces el tiempo, el menor tiempo tuyo lo ocupáis en tratar de organizarte con otros. Entonces le dedicáis al mes 3-4 horas a organizarte con otros, y igual hace que las cosas funcionen lento, que funcionen a medio tinta, no se dan las afinidades, no se dan las complicidades. Y a diferencia de esas dos, porque igual a lo mejor teníamos más tiempo, quedábamos más cabros chicos, no teníamos tanta necesidad. Pero nos juntábamos siempre, y al juntarnos siempre, uno nos daba una dinámica más rápida de que ya sabíamos qué teníamos que hacer, ya sabíamos cómo teníamos que movernos, quién se movía con quién, quién no. Había cariño, que allá se hacían los lazos de cariño, de afinidad. Ya estáis dispuestos a que vida. Te sacaran la suya por el compañero que tenía al lado, porque ya lo veis todos los días, conocíais su drama, conocíais a su mamá, conocíais a su hermano, se daban esas relaciones. Como que la relación de afinidad y de cariño, de confianza, de amistad, sobre todo, que se da, hace también de que la organización también vaya funcionando mejor, porque nos vamos conociendo nuestras capacidades, sabemos para qué sirve uno, para qué sirve el otro, y nos vamos a acoplando pues, en esta organización que tiene un fin, pues siempre tiene un fin esto. Y hay muchas organizaciones a lo largo de todo el mundo que tienen carácter libertario, que yo así admiro mucho porque tienen una garra de abolirlo todo, sobre todo el capital, el Estado, el trabajo asalariado en general, y que están constantemente con valores súper importantes como la solidaridad, el espíritu de comunidad igual, la ayuda recíproca, el apoyo y la ofensiva también, porque igual es importante cuando se quiere abolir estos monstruos tan grandes como el Estado, el capital, porque también tiene que haber una ofensiva ahí insurgente siempre, po, siempre, y hay, sí, y hay varios piños, varias organizaciones que la han hecho también, hay no, esto mismo que nosotros estamos haciendo el programa de radio, igual es una organización, como hay muchas otras radios independientes que están sonando ahora a lo largo de todo este largo territorio, y que están ahí tirando contrainformación, tratando de romper este cerco comunicacional que hay, y eso es lo importante de las organizaciones, que podamos ir rompiendo como el paradigma que tenemos en nuestra vida cotidiana, y ir creando nuevas formas, nuevos estilos de vida, para tener también el control nosotros de nuestra producción, tener la producción en nuestras manos, por decirlo de alguna forma. Es importante la organización en eso, para irnos apoyando y creer que es posible igual una forma distinta de vivir, pues. Solo es difícil igual, es difícil, sí. De repente y experiencias hay varias difícil. también hay varias experiencias, como las poblaciones de los barrios anarquistas de Grecia, que tienen una organización solidaria súper fuerte y combaten el narcotráfico, combaten al Estado, combaten a la policía en sus barrios. Imagínate el nivel de organización de la gente ahí. El movimiento antifascista en Europa, en España, que también es súper fuerte, el movimiento antifascista, el movimiento Cuba, en México, los zapatistas, ya igual los locos en su manera de organizarse han ido recuperando hartos territorios, tienen una forma de vivir la vida totalmente diferente. Sí. El territorio zapatista. Decían que en este último año no habían habido femicidios en territorio zapatista, porque tienen una organización donde están todo el tiempo preocupados de ellos, de su convivencia. Y un punto ahí que decían las mamitas zapatistas, que hicieron este encuentro ahora hace poco, hicieron un encuentro de mujeres por la no más violencia o por la violencia hacia la mujer, Hicieron este encuentro donde participaron más de 6.000 mujeres de todo, el planeta, de todo el mundo, y bueno, y contaban ellas que estrictamente para poder ellas protegerse y asumir también cuáles son los, el por qué se empiezan a cometer o el cómo se empiezan a cometer este tipo de violencia, ellas tajantemente prohibieron el consumo de alcohol, por ejemplo, en los hombres. Y ya eso también marcó un paso importante para la convivencia de ellos. Y igual es un tema el copete, cuando ya se está como en exceso y cuando ya se está como en la supuesta confianza, así de que nos falta ahí el que se pasa para la punta, el que quiere ahí pasarse de listo. Y territorios organizados, sobre todo ellas, mujeres organizadas, lo tomaron como un punto clave y lo decidieron y hicieron una acción hacia eso. Entonces es re importante igual ir conociendo cómo se organizan, cómo viven otras personas, como para tener una comunidad un poco más amable con uno misma y con el entorno, con la naturaleza también. Gran ejemplo ahí tenemos de todo el territorio de Zapatista. Sí. Igual yo creo que hoy en día cuesta caleta poder organizarse porque estamos como todo súper individualizado, individual, desconfiando del de al lado, preocupando de ti, de tu espacio, ¿cachai? Cuando en verdad, no sé, yo creo que si todas las mamitas nos juntáramos un día y nos organizáramos, haríamos caleta de weas juntos. Las mamitas estamos en el mundo. Sí, pues entonces al final, claro, no lo conozco a mi vecina, lo conozco al de allá, ¿cachai? Entonces es súper difícil que hoy en día nos organicemos. Y lo ideal es que nos organicemos por todo. Igual hoy en día se dan muchas organizaciones, pero también son como gestionadas por un ente externo a la organización. Entonces al final eso no le da el sentido a la organización y se mueve así como no, sin nada, pues. Entonces creo que es súper importante poder darle un sentido a una organización. Y claro, existen valores y todos que están más ligados como a las organizaciones libertarias. Pero yo creo que eso igual lo podemos internalizar en todo, nomás como un, no sé, como parte de todo. Un valor. Un valor, claro, cotidiano. Y que lo vayamos trabajando juntos, empecemos a confiar en el uno en el otro, a escucharnos, darnos tiempo. Y eso, pues, eso va a ir generando lazos y ganas de empezar a tirar para adelante juntos, vos. Juntos. Yo creo que hoy día se ha revitalizado re mucho como la cosmovisión indígena y en ese sentido como lo igual el aprendizaje antiguamente era distinto, pues era más comunitario y por lo que decía el compañero recién ahí que igual uno hacía vida cuando era más chico, la forma de organizarse, igual con los amigos no se veía mucho, casi siempre estaba ahí, era una dinámica del diario vivir. Y esta revitalización de la cosmovisión indígena igual siento yo que aporta eso, aporta el que estemos ahí haciendo cosas juntos, o sea, antiguamente igual la escuela y todo lo que vino a institucionalizar el Estado terminó aboliendo todas las prácticas de aprendizaje que eran súper sanas porque eran, y que eran distintas y que eran aprendizaje para la comunidad y que eran de forma horizontal, porque igual existía una réplica al AINI, que son formas de organización horizontales, pues, como lo que necesitamos igual. Pues. Y yo siento de que hoy día igual se va revitalizando eso. Claro. Hoy yo quiero mandar un saludo, puede ser, ¿no? Voy finalizando el programa. Sí. Igual me voy a rayar con la asamblea. Ahí van a mandar un saludo. Pero sí, un saludo a las asambleas que están, a las asambleas autoconvocadas, territoriales, que están a lo largo de todo el país, ahí articulándose, generando redes, ampliando también como el trabajo comunitario, el trabajo en equipo que están haciendo. Principalmente a la Asamblea Territorial de Terras Blancas, a la de las compañías, hay muchas en todo Santiago, en la Florida, en La Serena, en Copiapó también hay varias asambleas autoconvocadas funcionando, en Caldera, recordar también que funcionó harto tiempo, parece que todavía funciona la Asamblea Freirina, y la Asamblea de los Canales, pues también ahí echando ahí el pelo. La asamblea con los dirigentes, ¿sabes? Y también mencionar que se están haciendo encuentros de asamblea en varios territorios. Se han hecho en Santiago, se van a hacer ahora pronto uno en La Serena y también uno en Caldera, que es la próxima semana, 7, 8 y 9. Que es una asamblea, un encuentro de asamblea autoconvocada de todo Atacama, ahí para ir también articulando y convergiendo nuestras exigencias, porque ya no son demandas, son exigencias y nuestras formas de decidir también por nuestros territorios, porque yo creo que eso es como el fin más importante que tienen estos encuentros, que podamos tener el poder, por decirlo de alguna forma, de nuestros territorios, de las decisiones y de las cosas que se hacen acá. Así que eso, un saludo, un abrazo grande a todas las personas que se están organizando de manera horizontal, que es la que la lleva. Y eso, abrazo a todos, a todas. Voy a ir terminando, ¿alguien más quiere dar un saludo a los que están presentes? Saludos. No, un saludo a todos, ¿no? Para todos los cabros igual que nos escucharon ahí la primera sesión y eso, agradecer que se dé este espacio, que empecemos a conversar, el espacio es abierto y eso, pues saludo a todos ahí a los cabros que lo siguen dando todo, que siguen ahí en Santiago también, en Copiapó, en Valparaíso. Toda la fuerza en Coquimbo, todo ahí, y a los cabros igual de las barras, que bacán, igual que se hayan unido todos y vamos con todo porque tenemos que puro darle, ¿no? Y eso, fuerza para todo y que se vienen más días y se viene marzo. ¡Ah! Se viene marzo. Moringa contra la bacteria capitalista. Aquí estamos despidiendo el programa. Igual un saludo a todos los cabros que están combatiendo, a los cabros que están privados de libertad. Fuerte abrazo para ellos, faltan ustedes en la calle. Cuando empecemos a quemar todo, vamos a ir a liberar, a botar los muros de la cana, porque quien olvida a sus presos también olvida lo esencial de la lucha. Saludo a todos los cabros organizados, insisto, en el territorio mal llamado Vallenar, que estamos aquí perdidos en alguna población. Que se organicen, cabros, ¿qué pasa con la provincia del Huasco? ¿Qué pasa que no hay ninguna organización? No pasa nada, nadie embulla nada. Bueno, tenemos el sindicato de los cabros allá arriba, pero los invito a que se organicen, organícense con sus amigos, organícense con sus compañeros de pega, organicen alguna weá, cabros. Sí, lo importante de todo esto es que son actividades, o sea, son actos, el ejercicio de organizarse es lo que se tiene que expandir en todas las partes, así en los trabajos, como decís tú, en los colegios, ahora cuando se empieza en marzo, articular por todos lados y seguir ahí agrietando esta crisis, pues la crisis de la institución, la crisis neoliberal que va a caer. Y Nehuen para todo el Valle del Huasco, para los cabros que estuvieron en lucha durante estos 3 meses y los que siguen, y los que están descansando para cuando venga marzo, ojalá poder encontrarnos por la calle y al poco culado que nos están escuchando, una patada en la raja. Y ahí está el programa. Radio Moringa. Muchas gracias. Escúchenos nuevamente. Adiós. En una próxima sesión. Pronto en vivo. Hoy estamos en vivo. Son las 1. Hoy día del 2018, del 3 del 2018. Gracias, cabro, nos vemos. Las asambleas territoriales de base se enmarcan en un territorio específico que puede ser una población, varias poblaciones, una comuna, provincia o región. Su pilar organizacional es la horizontalidad, no viene desde arriba, es levantada por los mismos pobladores y pobladoras. Cualquier grupo de vecinos y vecinas la puede convocar. Su forma de acción es la práctica de los acuerdos entre pares, por lo que es importante que los vecinos y vecinas se comiencen a conocer y organizar. En su conformación se eligen voceros o voceras revocables, los cuales se pueden destituir si no representan o comunican lo que la Asamblea manifiesta y decreta. Estos voceros o voceras serán los portavoces y representantes en otros espacios de participación superior. Las asambleas territoriales son instancias de diálogo político y autoeducación popular, en donde se puede discutir de política local y nacional, evidenciando problemáticas y buscando soluciones desde las bases, con la finalidad de levantar proyectos para mejorar la vida de los mismos vecinos y vecinas. En este sentido, ya tenemos experiencias de asambleas territoriales que han nacido desde la diversidad de luchas entre conflictos rurales, urbanos o ambientales, como Freirina Huasco, Aysén, Magallanes, Biobío, Chiloé, Arica y muchas más. Todo el poder a las asambleas. Cadencia. En la casa. cadencia.